Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad. 8 de la noche con 32 minutos. En este momento nos enlazamos con nuestro amigo Carlos Añay. Carlos, tengan usted muy buenas noches. Buenas noches, estimado González. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Radio Morena y en todo el país, los que nos están escuchando, y también fuera del país, que se conectan www.radiomorena640.com, en todos los lugares del mundo en donde tenemos emigrantes ecuatorianos. Quiero desearles pues que hayan tenido unas fiestas de fin de año, una feliz Navidad, que todo sea prosperidad, familias, que este año sea mejor que los pasados. Y tenemos que recordar, porque continuamente hablamos de nuestros sueños, que los sueños no se van a convertir en realidad si no hay un trabajo constante y un firme propósito de que vamos a realizar esos sueños, de que los vamos a convertir en realidad. Para convertir en realidad los sueños es necesario trabajar constantemente, día a día, sin parar, con un firme propósito de que vamos a realizar, lo vamos a convertir en realidad. Así que tenemos que recordar, señores, se acabó la Navidad, se acabó la festividad del Año Nuevo, se fueron los pastores, ahora sí, si queremos convertir nuestros sueños en realidad, hay que empezar a trabajar. Y así es, señores, pensé yo que con el nuevo año el presidente de la República iba a cambiar, que tal vez iba a hacer un llamado a la unidad nacional para combatir el mayor azote que tenemos en los últimos años en todas las ciudades del país, en todo el país entero, no solamente en Guayaquil. Es la delincuencia, el auge de la delincuencia, la falta de seguridad que hay en todo el país. Esto debido a políticas económicas erradas del gobierno, que son lamentables y que, sin embargo, el presidente de la República no ha hecho absolutamente nada por pedir disculpas por sus políticas erradas. Y no va a pedir disculpas porque simplemente él ha dicho desde el principio de su gobierno que es estrategia de él, estrategia de este gobierno, causar incertidumbre. Hace pocas semanas él dijo que él era partidario de la destrucción creativa. Esto significa crear caos a propósito. En eso cree él. Y eso está tremendamente equivocado. Es algo que yo he venido cuestionando y denunciando constantemente desde el inicio de este gobierno, diciendo que eso, causar incertidumbre a propósito, para causar caos en el país, es traicionar a la patria. Es una traición a la patria porque con incertidumbre no hay inversiones, por lo tanto no hay empleo bajo, y cuando no hay empleo, cuando no hay trabajo, cuando no hay ingreso, hay pobreza, y cuando hay pobreza, hay delincuencia. Y por eso tenemos el resultado. Un país zozobra, ciudadanos ecuatorianos atemorizados, que no quieren salir de sus casas y ni siquiera en sus casas están seguros. Viven los ecuatorianos tras las rejas, los negocios tras rejas, los que van a un restaurante están atemorizados porque antes llegan los pillos armados y asaltan a todos. Y todos los días estamos escuchando de algún padre de familia que llora la muerte de algún ser querido asesinado por los delincuentes que sean por el Ecuador libremente. Porque este gobierno y este presidente de la República considera que los delincuentes son víctimas de la sociedad, que los narcotraficantes, las mulas del narcotráfico, son víctimas de la sociedad. Y sin embargo, las verdaderas víctimas, esos padres de familia que sienten la pena de perder a un ser querido, un hijo, una hija, ellos, que son las, ellos están en las calles desprotegidos, un gobierno que hasta la fecha, presidido por el presidente de la República, lo ha dicho: por favor, discúlpenos, perdónennos, porque nos hemos equivocado y vamos a rectificar. No, el presidente de la República hace lo contrario. Va a las cárceles y les dice a los presos que debido a la oposición, ellos tienen que permanecer más tiempo en las cárceles. Un presidente que haga eso no es digno de estar en el sillón presidencial. Un presidente que no tenga control sobre su lengua y que no sepa a quién y dónde se debe dirigir, ese presidente no es apto para manejar un país. Y yo lo he dicho constantemente, el presidente que tenemos no es apto para manejar un país, no es apto para manejar el Ecuador. ¿Cómo es posible que él haya ido a la cárcel a dirigirse a los presidiarios e indicarles que los bloques de oposición de la asamblea, e inclusive dio el nombre de un asambleísta, que son los culpables de ellos, es decir, que los presos soporten condenas muy largas? Las condenas muy largas son las que están sufriendo los ecuatorianos decentes, que no están libres en las calles, sino que están desprotegidos, sino que están en zozobra, con miedo, con temor a ser asesinados, con temor a ser asaltados. Y el presidente de la República dio un consejo a los ecuatorianos: si los asaltan, déjense robar. Señor presidente de la República, usted no es un estadista. Usted simplemente deja que su verborrea fluya, convirtiéndose en una diarrea verbal. Y esto no es admisible. Esto nosotros no lo podemos permitir. Y dice un editorialista del Expreso: esto no puede ser. Pero lo es, porque no hay quienes con idoneidad protesten por el despilfarro de palabras llamado también verborrea. Pues bien, esto no es completamente cierto. Si hay quien le diga al presidente de la República con idoneidad que está mal, que es incorrecto, que no es apto para gobernar, se lo estoy diciendo yo constantemente por 4 años, porque ya la próxima semana se cumplirán 4 años en el poder de este presidente que no juró proteger a la nación, no juró ante la Constitución al posesionarse y jamás debió haber sido posesionado sin haber jurado, sin haber prestado el juramento para ser posesionado como presidente de la República. Es un presidente que ha quebrantado la ley desde el principio, y lo he pronosticado, seguirá quebrantando la ley mientras nosotros se lo permitamos, pero no podemos seguírselo permitiendo porque nos está destruyendo la corrupción, porque el día de hoy los ecuatorianos se encuentran enfrentados, porque ha creado una lucha de clases, y miente de una manera cínica a los oídos de los ecuatorianos, de los ciudadanos ecuatorianos, porque a los pobres les dice una cosa y cuando va fuera del país dice otra. Cuando estuvo en Argentina hablaba de que había que ser crítico con uno mismo, y sin embargo cuando aquí en Ecuador lo han criticado, él ha insultado constantemente a aquellos que lo critican. Presidente, yo ya no creo en que usted pueda rectificar. Esto se está convirtiendo en una enfermedad. Esto es patético. No es posible ir a donde los presos, a donde aquellos que asesinan, aquellos que roban, asaltan, violan, y que diga usted que por culpa de la oposición están presos en condenas largas, mientras que los condenados son realmente los ciudadanos decentes, que no pueden salir a las calles sin temor, asaltados y violados, porque están totalmente desprotegidos. ¿Y qué quiere hacer usted, presidente de la República? Usted quiere hacer una consulta popular. Una consulta popular que usted puede tomar decisiones. Usted no sabe qué es lo que hay que hacer. Pues que necesita 30 años para aprender, porque ya lo dijo, que no es suficiente 4 años, ni 6, ni 8, ni 10. Entonces, ¿qué se queja de los gobiernos corruptos del pasado? ¿Qué se queja entonces? Si gobiernos que todos sabemos que han sido corruptos y que usted ha criticado constantemente han tenido menos tiempo que usted en el poder. Y no me venga aquí con que se ha destruido la nación. Usted la está destruyendo con sus barbaridades constantes. Usted está destruyendo la nación. Usted está destruyendo al ciudadano ecuatoriano. Y tenemos que decirle basta. Basta, señor presidente. Compórtese como presidente. No ofenda a majestad de la presidencia de la República, y no ofenda a la inteligencia de los ciudadanos ecuatorianos. Cuando yo recibo en el internet diariamente de padres que han perdido a sus hijos y que dicen, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no salimos a las calles a protestar? Mientras existen estos ciudadanos ecuatorianos desprotegidos y apenados por las pérdidas de sus seres queridos, usted va a decirles a los presos que son víctimas de la sociedad, que por culpa de la oposición están cumpliendo penas largas. ¡Qué vergüenza! Usted no es apto para ser presidente de la República. No es apto. Y nos quiere engañar. Pero a mí no me engaña. Ni a ninguna persona con un poco de inteligencia puede engañar. Y dice en el enlace sabatino de ayer, ustedes saben que yo nunca me enojo. Pero qué desvergüenza. Que también sufre de amnesia este presidente de la República. Y lo repitió. Ustedes saben que yo nunca me pongo bravo. ¿Qué es esto? ¿Rendición de cuentas? ¿O es un acto sense? Dijo también que los más pobres serán los más ricos en el país. Pero qué barbaridad. Si los pobres van a ser los más ricos, significa que todos serán pobres en el Ecuador. Esta es la distribución de la pobreza en un país que no debería ser pobre, porque es un país rico, rico en productos, rico en minerales, pero que el dinero ha sido despilfarrado. 80 mil millones de dólares han pasado por sus manos, presidente. 80 mil millones de dólares. ¿Y en dónde están? ¿En dónde están? Continuó con sus falacias, diciendo que de aquí adelante el pueblo va a exigir a los presidentes que hagan enlaces sabatinos y que rindan cuentas. Si este es el tipo de rendición de cuentas que el pueblo deberá exigir en el futuro, significa entrenarse a un circo. No, señor presidente, lo que usted hace no es rendición de cuentas. Jamás ha sido rendición de cuentas. Usted los pelo. Y ustedes habrán notado, señores, que desde hace tiempo yo he dejado de poner canciones. Y lo he dejado porque he querido que este programa sea mucho más, más serio, contundente, que el presidente de la República se dé cuenta que lo que él hacía o hace con canciones, se lo podemos hacer nosotros también, y que me gustaría. Por eso lo hice. Y sin embargo, he dejado de hacerlo. Pero me da ganas de volver a hacerlo cuando veo con impotencia que este presidente no nos rinde cuentas, nos cuenta cuentos, y no es posible seguir aceptándoselo. González, tienes una canción, por ahí, pónsela de nuevo, para que recuerde al presidente de la República que no le vamos a aceptar clases sabatinos sin rendición de cuentas verdaderas. Dice la hora del día de hoy. Preguntaremos al pueblo si considera que no existe corresponsabilidad de la comunidad internacional con todos los ciudadanos ambientales y sociales. De acuerdo a la hora, el presidente dijo eso. Preguntaremos al pueblo si consideran que no existe corresponsabilidad de la comunidad internacional con todos los cuidados ambientales y sociales. Señor presidente, ¿qué importancia tiene que se considere en el Ecuador si hay o no hay corresponsabilidad de la comunidad internacional, si los otros países no han querido darle dinero a usted porque se comporta no como presidente, sino como un malcriado? Por eso no recibe dinero, porque se comporta como un mendigo con escopeta, porque insulta y luego pide plata, porque es prepotente, porque no es decente en su trato con las personas, porque usted no sabe comportarse. Por eso, nadie se come el cuento cuando una persona va a mendigar con escopeta. Cuando por un lado se está diciendo que uno es ambientalista, que quiere proteger al medio ambiente, y por otro lado se dice, ah, si no me das plata, pues el petróleo. Entonces, ¿dónde queda el ambientalismo? ¿En dónde? Lo que usted quiere desesperadamente es explotar el petróleo. Sea sincero, porque de esa manera se va a ganar el respeto de todos los ecuatorianos, con sinceridad, no con doble discurso, no con mentiras, no con la manipulación y con el engaño. Y siempre se contradice, y en la misma pregunta que se hace de acuerdo a la hora, se corrige. Dice que va a preguntar y que esos 7,000 millones sirvan precisamente para el cuidado ambiental de nuestros parques naturales, zonas protegidas y para inversión social. Es que no es tremendamente contradictorio preguntar sobre la destrucción del Parque Yasuní para que el dinero proveniente de esa explotación y esa destrucción de ese parque al cuidado ambiental. ¿Cómo es posible esto? ¿No es paradójico? ¿No es contradictorio? ¿Creen ustedes sinceramente que el dinero que se obtendría de esa explotación es para cuidar nuestros parques naturales? ¿O será para los fines del gobierno que no cesan de despilfarrar nuestro dinero en hacerse propaganda? ¿Tiene credibilidad esta pregunta? Este es un presidente que, como dice el periodista Vivanco del Expreso, anda soltando palabras inconvenientes y ofensivas en toda circunstancia y en cualquier lugar, que afectan el sistema democrático y constitucional adoptado y dentro del cual he elegido, que llega a extremos por el despilfarro de las palabras y la ambigüedad de los conceptos, rebasando los excesos sabatinos, que saltan las palabras de acuerdo a las circunstancias del momento, creando un marco arrabiliario de ribetes peligrosos. Yo lo veo diciendo constantemente, señores, y sinceramente tomé una pausa para darle una oportunidad al presidente de la República de que reflexione durante esos días de amor, de paz, de unión familiar, de unión con los amigos, de perdonarse mutuamente. Pensé que iba a dar un mensaje de unión de los ecuatorianos, pero no, no lo hizo. Nuevamente, el enfrentar, esta vez, al ciudadano decente con los delincuentes, pero siempre a favor del delincuente. Es este el presidente de la República que tenemos. Este es el presidente que mete a la cárcel a estudiantes por tirar piedras y los acusa de terrorismo. Terroristas, a aquellos que no solamente que causan terror, sino que matan, que secuestran, que asaltan. A ellos no los llama terroristas, los llama beligerantes. Y yo sé muy bien, señores, muchos de ustedes que tal vez me estén escuchando y que reciban el bono de la pobreza, piensen qué bueno que es el presidente. Señores, ese dinero es de ustedes, no es del presidente. Ese dinero de los ecuatorianos. Y no instauró este presidente de la República ese bono, no. El bono lo instauró Yamil Mahuat. Es decir, piensen ustedes, pues, a ustedes los están manipulando. Está bien que se les dé el bono, pero no significa que por eso el presidente sea bueno. No, señores, no es así. El presidente está creando en el país una situación de enfrentamiento, porque dividiendo, él sale ganando, no los ecuatorianos. Se está notando que hasta en las familias se pelean. Esto es malévolo. Es malévolo. Señores ecuatorianos, no se dejen engañar, porque está bien quien les regala algo, pero es mucho mejor si pudieran dar un trabajo. Y no hay trabajo en el país. No hay trabajo. No hay creación de empleo. Son 4 años de fracasos de este presidente de la República. Y ya dijo, tal vez nunca lleguemos con nuestros objetivos, pero vamos a dar trazado el rumbo. ¿Qué rumbo? ¿Qué rumbo está trazando, presidente de la República? ¿Qué rumbo? ¿El rumbo del gobierno? ¿El rumbo de la DEA? Y de esa manera, este señor quiere meter las manos en las cortes ¿Para qué meter las manos en las cortes? ¿Para dejar más desprotegidos a los ciudadanos ecuatorianos? ¿Podemos nosotros confiar en un presidente que dice a los delincuentes que por culpa de los opositores ellos están condenados a penas más largas? ¿Es ese, es la persona a quien nosotros le podemos confiar que meta las manos en las cortes? Y ha dicho él, sí, queremos meter las manos en las cortes, pero para bien del pueblo. ¿Quién es usted, presidente, para decirnos a nosotros cuál es el bien o cuál es el mal para el ecuatoriano? Usted es un ciudadano ecuatoriano o cualquier otro, puesto por los ciudadanos ecuatorianos a que cumpla un deber, una obligación, porque para eso se le paga, para eso tiene avión. Y no nos rinde cuentas. Para eso ha tenido 80 millones de dólares en sus manos. ¿Que tenemos que cambiar el sistema de justicia? Por supuesto que sí. Pero no necesariamente por usted. O mejor, no por usted. ¿Tiene que cambiar el sistema de justicia? Sí. Pero no meta sus manos en el sistema de justicia, porque usted solamente quiere sacar ventaja de ello. Quiere sacar ventaja en el tema de seguridad, porque usted no quiere componer el problema de la seguridad en el país, o la falta de seguridad en el país, porque si ese es su objetivo, ya lo estuviera haciendo. No, usted quiere ponerlo en consulta para tener al Ecuador en un constante o bajo un constante sistema de emergencia y poner a los militares a controlar todo el país. Es decir, militarizar la nación. Y eso no es aceptable, señor presidente. No se lo podemos aceptar, pero por otro lado, son unos 40 millones de dólares que se van a repartir los partidos políticos en los próximos 3 años. ¿Cómo hacen esto? Si quieren repartir el dinero de los ciudadanos ecuatorianos a los partidos políticos que el día de hoy, de acuerdo a la nueva constitución, existen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que se les puede dar a instituciones inexistentes, pero ellos quieren hacer una reforma? Una reforma para favorecer al partido de gobierno y a sus opositores. Para eso sí se unen, como dicen por allí, el hambre con la necesidad se está juntando. Ah, y reclaman, es que de lo contrario no pueden recoger las firmas, no podrían agruparse. Y no que nos han dicho constantemente, tan populares, que la gente sale a agolparse con sus propios recursos, que viajan desde lejos, desde Loja, desde la región amazónica, viajan ellos con sus propios recursos para apoyarlos cuando hay manifestaciones. ¿No nos han dicho siempre que no han sido estas manifestaciones pagadas? Entonces, ¿cómo es que quieren el dinero de los ciudadanos ecuatorianos para recoger las firmas? Porque de lo contrario nadie les daría firmas. Porque usted, a pesar de estar 4 años en el poder, no tiene una agrupación. No tiene una agrupación con bases. No tiene una agrupación que se haya desarrollado. Y quieren el dinero del ciudadano ecuatoriano. ¿No nos engañaron entonces diciéndonos que había un borra y va de nuevo? ¿Dónde está el borra y va de nuevo? Cuando se trata de dinero, no hay borra y va de nuevo que vaya. Allí se junta el hambre con la necesidad. Entonces sí, para eso sí son buenos los de la partidocracia, ¿verdad, señor presidente de la República? Para usted compartir ese dinero. Ese es el engaño de estos pseudo revolucionarios al ciudadano ecuatoriano. que nosotros no debemos permitírselos y debemos decírselo en su cara. Porque aquí no hay ningún borre va de nuevo. Lo que hay es una continuación de gobiernos corruptos del pasado. Y ya están hablando de paquetes de medidas económicas. En un editorial del Universo dice, paquete de medidas, algo ocurre con la economía. El secretismo oficial impide saber de qué se trata exactamente, pero aquí y allá se proponen medidas de ajustes, que sube el precio del pan, que se pone un impuesto para llamarse telefónica, especialmente de los celulares, a medicina, a tal vez a combustibles. Estos ajustes todos los gobiernos han hecho, dice el editorial, y tendrán que ser, pero no se explica ni el contexto de estas medidas ni a qué estrategia responden. Y yo debo decirles, lo que pasa es que este gobierno está desesperado por dinero, porque es un gobierno despilfarrador que ninguna cantidad de dinero le sería suficiente para gobernar. Ninguna. Por eso, señores, ustedes recuerdan la canción El Taconazo, especialmente los que tienen más de 40, 50 años, interpretada por Narciso Pérez Prado y que hacía bailar a todos. Pues ahora, señores, consideran ustedes que se acerca la misma cantaleta del pasado que hace rabiar y llorar y que se llama El Paquetazo. Hubo una entrevista al doctor Racine y él dijo, el Ecuador no nació en este gobierno y hubo gente en dos periodos que trabajó por el país. Y dice, él fue ministro de salud, Luis Racine, que fue o es un apreciado profesor del Colegio San José de la Salle. Él comenta en su libro Patriotismo acerca de lo que se sucedió hace 25 años. Y dice en la entrevista, mis hijos me dijeron que publique el libro, considerando que ha habido errores administrativos en el gobierno. Este doctor Sarracín, apreciado profesor del Colegio San José, fue profesor del presidente de la República. Y él dice, contarle al país que sí hubo gente que trabajó con dedicación y absoluta honestidad. Y añadió, yo nunca viajé en primera clase, viajé en segunda clase que utilizan un avión presidencial para ir con sus familias. Pues bien, señores, la falta de seguridad en Ecuador es el principal problema que enfrenta la ciudadanía y que tiene a todos preocupados y atemorizados. He mantenido frecuentemente que los problemas del país son causados por el presidente a propósito para causar caos, ya que su estrategia es causar incertidumbre. Han habido algunos editoriales, diferentes diarios del país, en el que se refieren a la visita del presidente a la penitenciaría del litoral. Claro, él lo solucionó todo, insultando a la prensa e indicando que lo sacan de contexto. Pero esto no le podemos aceptar, señores. Estas son palabras imprudentes, una vez más, del presidente de la República. Es una incitación al odio, como añadidura a la incitación a la violencia del 30 de septiembre, que no podemos olvidar. No olvidaremos, es prohibido olvidar. Y no podemos olvidar que nos ha dicho, déjense asaltar para que no los maten. No, señor presidente, no queremos ni que nos maten, ni tampoco queremos que nos asalten. Ya no nos está hablando de más impuestos a medicinas y celulares. Reduzca el gasto. Eso es lo que tiene que hacer. El gasto. No incrementar la burocracia. No incrementar los gastos en sus fiestas, en sus paseos. Señores, les agradezco muchísimo y estamos de vuelta con nuestro programa dominical, Desenlace Dominical. Este fue el Desenlace Dominical número 44. Carlos Sañay de la Bastida les agradece de corazón desde Glasgow, Escocia, y deseo que tengan una muy buena semana. Dios los bendiga. Muchas gracias. Morena 640 en amplitud modulada.